Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Una calle corriente, un bloque corriente, donde vive gente corriente. ¡Oiga! ¡Que el ascensor no funciona! Pero lo que les pasa no es corriente. No debería serlo. Ya no estás sola. Una historia que también podría ser la tuya. Cuando los ves aparecer por la esquina, no puedes evitar dibujar una sonrisa. Perderemos la casa, pero la soledad ya la hemos derrotado. Café de termo y pan con abrazos. En un instante el amor borra la palabra desahucio. Ahora lo sabes como si te lo hubieran tatuado. Dormíamos pero despertamos. Ay, dormíamos pero despertamos. Y entre el sueño y la pesadilla, mano con mano las islas se hacen archipiélagos. Temporada 1, episodio 2. ¿No empezaba la reunión a las 7? Vamos a llegar tarde. Deja ya de fregar y vámonos. Que sí, que ya voy. Por cierto, muchas gracias por echarnos un cable con el tema del ascensor. Y por venir también a la reunión. Yo es que ya no sé lo que le voy a hacer con esto del administrador. No es molestia. A ver si yo puedo hacer algo, ¿vale? Inés. Hola, Alicia. ¿Dónde vas tan cargada? ¿Qué llevas ahí? Bueno... ¿Vives aquí? Pues... Ah, no te preocupes, es Puri, es de confianza. Sí, ya nos hemos conocido. Muchas gracias por avisarme de lo de la caída de don Emilio. De nada, mujer. ¿Qué menos podía hacer, pared? Espero que esté mejor. La verdad es que nos dio un buen susto. Vaya racha que lleva. Primero se cae por dichoso ascensor y luego le da el vaído. ¿Pero está encamado? No, tranquila, si ya está mejor. Tiene que ver con su genio, que es un poco gruñón y realmente fue una bajada de azúcar. Sí, la verdad es que es todo un personaje en el edificio. ¿A dónde vas tan cargada? ¿Te ayudamos a subir algo? No hace falta. Que sí, mujer, si vamos también para arriba, que tenemos reunión de vecinos. Que te ayudas con la unilla que te debe pesar como un muerto y el ascensor no funciona. Venga. ¿De verdad? Muchas gracias por ayudarme. Solo no hubiese podido. Cuídate. Nos vemos en la asamblea. Muchas gracias. Hasta luego. Oye, ¿pero esta quién es? ¿Pero tú no decías que la conocías? Bueno, la he visto 2 minutos porque me avisó de lo de don Emilio. Y además limpia los pisos del primero. Uf, pues menudo panorama tiene la pobre. Y no digas nada, ¿eh? Pero acaba de entrar a ocupar el piso del segundo con su hija y su nieta. Uf, como se enteren los vecinos, verás la que se monta. Por eso, hasta que no pasen unos días y ella esté más tranquila, vamos a mantenerlo en secreto. Así que no te vayas de la lengua, que bastante tiene la mujer ya. Venga, vamos para arriba, que ya habrá empezado la reunión. Silvia, venga, que vamos tardísimo. ¡Shh! ¡Calla, calla! ¿Pero qué haces ahí parada en la puerta? No te vas a creer lo que acabo de escuchar. Déjate de chismorreo y vamos, que esto ya es lo último. El presidente llegando tarde. Pero un momento, que te lo tengo que contar. Que no, vamos. Ni que fuera el presidente del gobierno, pero si somos 4 vecinos. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Se empieza o qué? Que tengo muchas cosas que hacer para estar aquí perdiendo el tiempo. Que sí. Que ya estamos. Bueno, como ya sabéis, hay un único punto del orden del día en la reunión, que es el tema del ascensor. La situación es bien sencilla. El ascensor no funciona y no hay forma de hablar con el nuevo administrador. ¿Y entonces tú para qué sirves? Bueno, bueno, un poquito de calma. Ha venido conmigo Alicia, que es la abogada. A ver si nos puede echar una mano. ¿Una mano con qué? Porque si empieza a hablar de cómo está el edificio es que no paro, vamos. A mí lo del chorreo de gente desconocida entrando y saliendo a toda hora del bloque, la verdad es que no me gusta nada. Sí, es un ruido insoportable, sobre todo con las maletitas y las fiestecicas esas cada día. Eso ya lo hemos hablado muchas veces y por ahora no hay solución. Los propietarios no dan respuesta. Yo creo que igual con el tema de las drogas se puede presionar. ¿No notáis cómo huele el edificio? Es insoportable. A mí me apesta toda la ropa. Bueno, si nos ponemos a hablar de olores, mi rellano huele a especias rancias todo el día. Me quitan las ganas de comerme mi propia comida, la verdad. Por favor, un poquito de respeto, que yo no he faltado a nadie. Venga, venga, vamos a tranquilizarnos. No empecemos con el temita, don Emilio. Volvamos al tema del ascensor. Oye, y digo yo, ¿y si cambiamos el ascensor? En verdad es normal que lo paralicen si no cumplimos con la normativa. ¿Pero qué estás diciendo, cariño? ¿Tú sabes el dineral que cuesta un ascensor nuevo? Y con la de chorizos y morosos que tenemos, lo que nos faltaba. Pues yo ahora mismo no puedo asumir un pago tan grande. Y ya sabemos lo que cuesta contactar con los de los pisos turísticos. Y el que está enfrente nuestra lleva 10 años vacío. Eso, eso. ¿Vacío? Pregúntale a Puri, a la abogada. ¿Pero de qué habla, Silvia? Que nos cuenten ellas lo del piso vacío. ¿Pero de qué narices estáis hablando? Puri, ¿qué está pasando? No sé qué está hablando Silvia. Que no sabe, ¿eh? Pero si os acabo de escuchar a ti, a la abogada, hablando con una ocupa que ha entrado en el segundo. ¿Qué estás diciendo? Que cuenten, que cuenten. Bueno, lo que faltaba, abre el bloque lleno de perroflautas. A ver, por favor, un poco de respeto. Es una señora con su hija y su nieta. Mejor me lo pone. Encima, ocupando con una menor. Esto es surrealista. Pero, ¿cuándo ha pasado? Yo no me he enterado de nada. Sí, está en la casa de Tócame Roque. Dame. A ver, que no cunda el pánico. Es un piso que llevaba 10 años vacío y no veo problema en que ahora entren ellas a vivir. ¿Cómo que no ves problema? Es ilegal, es un delito y encima hay una menor. ¿Pero estamos locos o qué? Además, mientras nosotros estamos pagando todos los meses las cuotas religiosamente, vienen ellas aquí a vivir de gratis. Ni hablar, que paguen como el resto. Como ha dicho Puri, el piso llevaba ya una década vacío y esta familia no tenía otra opción. Bastante difícil está siendo ya para ella. Ya han venido a la asamblea de estos desahucios para tratar de negociar con su propiedad. ¿Pero qué dice esta hora de estos desahucios? Ya verá, se nos va a llenar el bloque de ocupa y de rojo. Entre los guiris, los emigrantes y los ocupa, lo que he dicho, la casa de Tócame Roque. A mí es que me va a dar algo, ¿eh? Don Emilio, ¿otra vez? ¿Qué problema tiene usted con los inmigrantes? Vamos a centrarnos en el tema del ascensor. No, no, no. ¿Qué hacemos con la ocupa? Habrá que llamar a la policía. Por favor, un poco de humanidad. Una familia que no tiene dónde vivir. Y el piso estaba ya vacío y vamos a ver si lo solucionamos, ¿no? La mujer parece muy buena gente. Es la que me avisó de que se cayó don Emilio. Vamos a darle una oportunidad. Yo esperaría. A nosotros no nos molesta la mujer viviendo ahí. Si queréis, puedo hablar con ellas para que vengan a la próxima reunión de vecinos y las presente. Yo creo que deberíamos tener una reunión exclusivamente para tratar ese tema, dada su gravedad. Pero ahora tenemos algo más importante. ¿Qué hacemos con el ascensor? ¿Cómo que más importante? Estoy alucinando. O sea, hay una ocupa en nuestro edificio y no vamos a hacer nada. Bueno, a mí no me hace ni pizca de gracia la ocupa. Pero prefiero solucionar primero el tema del ascensor. Y ya en la próxima reunión vemos qué hacemos con esto. Bueno, que me tengo que ir. Que tengo que tomarme la medicación. Vale, si os parece me ofrezco para acompañar al presidente a la oficina del administrador. Y a ver qué está pasando. Porque ahora mismo no tenemos suficiente información para tomar ninguna decisión. Me parece muy bien. Muchas gracias, Alicia, por ofrecerte. A ver si conseguí hablar con ellos. Porque esta gente son unos impresentables. Estupendo. Pues si te parece bien, Alicia, mañana mismo podemos ir. Y ya os vamos informando. Y si queréis, para quedaros más tranquilos, puedo bajar a hablar con la ocupa. Puri, el café buenísimo, como siempre. Pero me voy, que he quedado con Javier para el tema del ascensor. Calla, calla, que don Emilio está con un cabreo. A mí todo esto me huele muy raro. Bueno, a ver qué podemos hacer. Quiero ver las cartas que tiene Javier del administrador. Vale, luego me cuentas. Pero Alicia, yo creo que debes tomarte un respiro. ¿Has visto mi gafa de sol? Las tienes en la cabeza. ¿Ves? Entre tu bufete, la plataforma estos desahucios y demás asuntos, estás con un estrés. Relájate, tómate unas vacaciones o búscate un novio. Tengo cosas más importantes que hacer que tomarme unas vacaciones y buscarme un novio. Esto es una vergüenza. Alicia, ¿pero has visto lo que ha dicho el Supremo? Puri, ¿puedes subir el volumen, por favor? Tras 15 horas de reunión del Tribunal Supremo para decidir quién debe de pagar los impuestos de actos jurídicos de las hipotecas, han dictaminado con 15 votos a favor que sigan siendo los clientes que paguen el impuesto. La deliberación comenzó el lunes y tras 8 horas y ante la falta de acuerdo... Pero esto es una salvajada. Menudo sinvergüenza. Bueno, era de esperar, la verdad. Esta gente lo único que sabe hacer bien es favorecer y apoyar a unos pocos a costa de dejarnos a los demás en la miseria. Lo que tenías que hacer tú, Alicia, es meterte en política para poner las patas arriba y echar estos sinvergüenzas de ahí. Sí, en eso estaba yo pensando ahora mismo. Tú deja a Alicia tranquila, que bastante tiene con su trabajo, con lo de los desahucios y con todo el tema de las hipotecas. Exacto, y más ahora, que los desahucios no terminan y los casos de ocupación no paran de crecer. ¡Uy! Acabo de ver pasar Inés. Me voy, que tengo que hablar con ella. Inés, espera un segundo. ¿Vienes del trabajo? Pues sí, desde las 7 de la mañana que entro hasta las 6 de la tarde. Quizás está bien, total para nada. Y encima con lo de mi hija. ¿Qué le pasa a tu hija? Alejandra lleva más de un año con una gran depresión. Está tomando ansiolíticos. Es que su pareja se fue cuando Luz tenía 4 años. Fue un tremendo golpe para las dos. Luz no deja de preguntar por su padre y ya no sabemos qué decirle. Lo siento, Inés. Es una situación dramática para la que estáis pasando. La verdad es que no estamos en nuestro mejor momento. Encima, los vecinos del bloque se han enterado de que vivimos ahí. Yo estoy sin pegar, ojo, y no hacen más que venir un hombre a casa. Y yo por si las moscas no le abro. Ah, será Javier, el presidente. En la reunión se dijo que hablaría con vosotros. Yo ya le expliqué vuestra situación. Muchas gracias, Alicia. Es que esto es un sinvivir. Con cualquier ruido fuera de lo normal, ya te ponen lo peor. Estamos con el corazón en un puño. Y claro, intentando disimular todo el rato para que mi nieta no se entere. Te entiendo perfectamente. Ahora lo que hay que hacer es seguir los pasos que te dijimos el otro día en la asamblea. Sí, si ya he ido al registro de la propiedad a pedir lo de la nota simple. Perfecto. Esta tarde la asamblea nos lo cuenta y vamos viendo qué podemos seguir haciendo. Por cierto, dile a tu hija que también venga y así nos conoce. Y a ver si se anima. No sé yo. Se lo diré, pero no creo que quiera venir. Apenas sale de casa. Bueno, tú insístele. Y te dejo, que he quedado con Javier y ya llego 10 minutos tarde. Hola, Silvia. ¿Dónde estás? Hola, cariño. Aquí, en la cocina. ¿Qué estás preparando de comer? Pues aprovechando que tenía que salir, he pasado por el mercado y he comprado una lubina. La tengo ya en el horno. Magnífico. Mientras terminas voy poniendo la mesa, cariño. ¿Qué tal te ha ido hoy el día? Bueno, más o menos con la misma rutina de siempre. Mi padre cada día más nervioso, no sé si por la edad o por la situación que está viviendo este país, con el tema de la burbuja inmobiliaria. ¿Pero por algún tema en especial? No, lo de siempre. Los pagos, el personal. Quizás lo más estresante es que estamos estudiando un proyecto de obra que puede ser muy importante para la empresa. ¿Pero tú crees que hay alguna posibilidad de que os quedéis con la obra? Sí. El administrador del contratista es amigo de mi padre. Pero dime, dice que ha salido. ¿Dónde ha ido? Pues nada, que he salido a dar una vuelta. Pero venga, déjate de tantas preguntas y vamos a comer que se enfría la comida. Silvia, que te conozco. Cuéntame lo que ha hecho hoy. Verás, Javier. Anoche, cuando nos acostamos, estuve pensando en la reunión de vecinos de hace unos días y he estado en la comisaría. ¿Cómo que has estado en la comisaría? ¿Pero para qué? Pues por lo de la mujer del segundo. Esto hay que pararlo. ¿Es que no has visto lo que dicen en la televisión? Sí, claro que lo he escuchado, pero... Pues por eso. Se lo he dicho a la policía para que lo sepan. Porque si esta mujer ha entrado en ese piso, también se pueden meter en el nuestro. Además, imagínate cuando nos vayamos de vacaciones. Se queda la casa vacía. No quiero ni pensarlo. Pero Silvia, eso no fue lo que hablamos en la reunión de vecinos. Dijimos que íbamos a esperar. ¿Hablas con el administrador con lo que está cayendo ahora en el bosque? Pues con más razón. Esta gente seguro que nos da problemas con el pago de la comunidad. Y con la derrama que habrá por el ascensor... Bueno, que yo no quiero que vivan ahí y ya está. Lo he hecho por el bien del bloque. A ver, por el bien del bloque se pueden hacer otras cosas. No entiendo cómo se te ha ocurrido ir a la comisaría sin decirme nada antes. Habíamos quedado que yo iba a hablar con ella. Pero si ni te abres la puerta. No sabemos ni quién es. Solo nos habíamos cruzado con ella alguna vez en las escaleras cuando venía a limpiar el piso ese. Ya basta, Silvia. ¿Crees que me gusta a mí que haya culpa en el bloque? Pero de ir a la policía, no metas más lío a lo que ya tengo. A ver cómo explico yo esto al resto. Y encima tú, la mujer del presidente, ¿de verdad, Silvia? Javier, por Dios, que estoy asustada. ¿Qué va? Lo que tienes que hacer es ponerte a estudiar tus oposiciones. Que llevas 3 años y aún no las has sacado. Me voy. Necesito salir de aquí. Si viene mi padre, le dices que estoy en el badabajo. Pero Javier, espera, no te vayas así. Luz, ¿estás bien? Ay, vaya, lo siento mucho. Es que no la he visto. Pero igual se ha hecho daño. ¿Lili? Lu, dile quién es Lili. No es mi peluche, es mi nueva amiga, pero no es la chona. ¿Y entonces tú eres Lu? Sí. Encantado, yo soy Javier. Y creo que somos vecinos. ¿Y ella es tu madre? Sí, soy la madre. Lu, vete para la casa, que está la abuela. Sí. Vaya, qué familia más numerosa. Llevo días intentando hablar con vosotras. ¿Habla con nosotros para qué? Pues nada, nada. Solo quería presentarme. Soy Javier, el presidente de la comunidad. Yo soy Alejandra. ¿Y necesitáis algo? ¿Estáis bien? Nosotras sí. Pero creo que tú no. ¿A qué te refieres? No, nada. Es que acabo de escuchar el portazo que has dado. Ahora ha sido la corriente, mujer. Bueno, pero de verdad que no necesitáis nada. No, no, ya te he dicho, estamos bien. Pero gracias de todos modos. Bueno, por si acaso te voy a dejar mi número de móvil. Anótalo y me manda un WhatsApp. Pero yo, ¿para qué quiero tu móvil? Bueno, nunca se sabe. A lo mejor te apetece invitarme a un café. Sí, nos vamos toda la familia a tomar café contigo, Lili incluida. ¿Pero tú crees que a Lili le gusta el café? Sí, solo con azúcar, como a mí. Me lo apunto entonces, pero creo que no me quieres dar tu número. Te doy mi tarjeta. Eres albañil, además de presidente de la comunidad. No, hombre, albañil no, es dueño de una empresa de construcción. Ah, vale, entonces sí te doy mi número, que además estoy buscando trabajo. Bueno, lo del trabajo... ¡Qué no, hombre! ¡Qué broma! Vale, espero ese mensaje y a ver si te animas para ese café solo y con azúcar. África, por favor, súbele la cera a don Emilio, que ya es tarde y ya sabes que se acuesta temprano. No puedo. ¿Pero por qué no puedes? Si estás sentada jugando con el móvil. ¿Y por qué dices que estoy jugando? A lo mejor estoy hablando, ahora no puedo. Puedes subir tú, que ahora esto está muy tranquilo. Pero África, de verdad que lo tuyo es impresionante. Tantas cosas te pido que no puedes subir la cena. Ya te he dicho que no puedo, he quedado 5 minutos. Con quien has quedado podrás llegar 5 minutos. Tarde no, por lo menos, digo yo. Pues no puedo llegar tarde, ¿vale? Y deja ya de preguntarme por todo, que aparece últimamente un policía. Qué pesada es, me voy. Esta niña me tiene ya estresada. ¡Abra, don Emilio, que soy Puri! ¡Le traigo la cena! Gracias, purificación, que ya estaba hambriento. Perdone, he venido un poco tarde. Vaya tarde que llevo. He estado discutiendo con África, que al parecer no podía subir la cena. Y cuando me ha dado por preguntarle que a dónde iba, pues ni mu, la niña no habla. La verdad es que últimamente no la reconozco, don Emilio. Ya sabes lo que pienso de la libertad que le has dado siempre a esa muchacha. Y con esos pelos que lleva. Si al final tanta licencia pasa factura a purificación. Las ovejas se descarrían de su camino. Y que andes con Ana, pues seguro que no ayuda. Esa chica necesita mano dura y un padre. Venga ya, don Emilio. Déjese usted de tonterías, póngase usted a cenar y la verdad es que no empecemos con la misma cantinela. Hoy no estoy de humor y no quiero enfadarme con más gente. Mira, hija, ya sabes que yo te aprecio mucho a ti y a tu madre, eso lo sabes bien. Pero esa rienda suelta que le has dado a África, pues como que no, ¿eh? Eso no lo comparto. Y ahora todo va saliendo a flote. ¿A qué se refiere? Mira, purificación. Yo no soy una persona de chismorrear ni de ir contando por ahí cosas. Pero por respeto que te tengo a ti y a tu madre, pues te lo voy a contar. ¿Pero el qué? ¿Me tiene usted en ascua? Como ahora tengo que estar todo el día en reposo aquí aburrido, pues paso muchas horas mirando por la ventana. Y últimamente he visto a África entrar varias veces en la dichosa casa de apuestas que nos abrieron hace unos meses allí enfrente. ¿En la casa de juego? ¡África! Pero seguro que era ella. La habrá usted confundido con otra, que usted de la vista no está ya muy bien. Purificación, que he visto crecer a África y es la nieta de Pascuala. ¿Cómo no la voy a reconocer? Bueno, no se enoje usted por este tema. Ya hablaré yo con ella. Por cierto, ¿ha venido alguien a verlo? ¿Qué ha hecho usted hoy? Hija, pues no. ¿Quién quieres que venga a verme? Don Emilio, creo que pasa demasiada hora solo. Y quizás habría que buscar a alguien que viniera a un par de horicas para hacerle compañía y ayudarle en la casa. ¿Ayudarme con la casa? Ni hablar, mujer, yo me apaño, no necesito ayuda. Faltaría más meter a una extraña en mi casa. Mira, eso jamás, ¿me escuchas? Jamás. Antes me sacáis de aquí en una caja. De verdad, Puri, ¿qué cosas tienes? ¿Meter a algún extraño en mi casa? Ni que fuera un inválido. Pero que inválido ni que nada. Puede hacerle compañía, un poquito de limpieza, la comida, pues que alimentase siempre de lo que le preparamos en el bar, don Emilio. Que no, mujer, y se acabó la conversación. Nunca he necesitado ayuda y ahora tampoco. Bueno, vale, como usted quiera, pero no se enfade, que siempre se sofoca y no estamos para más sustos. Me voy, hasta mañana, don Emilio. Hasta mañana, purificación. Y ata corto a esa muchacha. ¡Átala corto! Hola, guapa. ¿Dónde estás? Que estoy yo ya aquí, que ya he llegado. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Oye, ¿y África? Pero bueno, ¿dónde está? Pues mira, ni me hables de África porque creo que no va a venir. Vaya, yo le había preparado el dulce de leche que le gusta tanto. Pues nos lo comemos nosotras. Muchas felicidades, cariño. ¿Cómo Ay, te ha ido el día gracias. De tu cumpleaños? Muchas gracias. Vamos a sentarnos. Venga, sí, y ahora venga. Te cuento. ¿Qué te apetece beber? Yo me sirvo. Tú siéntate, que ya has cocinado, y a ti qué te pongo. A ver, dime, ¿qué te apetece beber a ti? Pues la verdad que si vas a abrir un Ribera, pues yo me animo. Vale, venga. La pongo de este Ribera, que es bastante bueno y merece la pena. Ahí. Buena pinta, tiene buena pinta. Felicidades, amor mío. Gracias, oye. Por muchos más celebrándolo juntas. Venga, vamos a sentarnos a la mesa que ya está todo listo. Oye, cuéntame, ¿qué ha pasado con África? ¿Por qué habéis discutido otra vez? Bueno, pues por lo de siempre, porque últimamente va a la suya. Pero tú has podido hablar con ella tranquilamente. Que va, ya casi no coincidimos. Y más que nada porque creo que me evita. Me contaba todo, intentábamos comer o cenar juntas. Pero desde hace un tiempo ya apenas nos cruzamos. Tampoco veo que esté estudiando ni leyendo como hacía antes, ni tocando la guitarra, en fin, la tiene abandonada. Y cuando sale, pues nunca quiere decirme ni dónde va, ni qué es lo que hace, ni con quién va. Y yo ya... Esta chica me tiene a mí aburrida, ya me está desesperando, de verdad, que no sé en qué andará enredada. Pues creo que tienes que buscar un momento para sentarte tranquilamente y hablar con ella. Igual está pasando algo y no nos estamos enterando. ¿Tú crees? Hoy justamente la profesora de lengua me ha preguntado por ella. Dice que la nota rara en clase y está extraña con sus compañeros. Que no participa, que está como ausente. Bueno, será cosa de la edad, supongo. No, Puri, no. Creo que en esto, de verdad, hay que prestarle atención. Me lo dijo también el de historia, y ahora esta profesora. Es que ya son dos profesores que me lo comentan. ¿Pero tú también la has notado rara? Bueno, ya sabes que a mí en el instituto me ignora bastante. Pero es normal. Esto de que una profesora sea pareja de su madre, pues no es fácil. Tienes razón. Intentaré hablar con ella mañana. Y además es que te tengo que contar lo último que me ha dicho don Emilio. Al parecer la ha visto más de una vez entrar en la casa de apuestas. Este hombre no tiene nada que hacer. Ahora parece que se dedica a espiar a los vecinos, ¿o qué? Ya sabes cómo es, pero se preocupa por África. Bueno, en realidad quien le preocupa es mi madre, pero aún así me he quedado muy, muy, muy intranquila. Mira, de verdad, tienes que intentar hablar con África. ¿Pero tú crees que si es verdad, la niña me lo va a reconocer? Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer. Pues tenéis que volver a reencontraros, tener confianza la una en la otra. Igual deberíais hacer algo juntas, salir del bar. Yo estoy segura que os va a sentar muy bien. Bueno, voy a pensar algo, pero vamos a dejar de hablar de problemas. Por cierto, el tabulete ha quedado estupendo. Ya sabes que no tiene ninguna complicación. Además, la receta es tuya. Pero tú lo has mejorado. Oye, ¿no habrás hecho tarta? ¿Es por dejarme un hueco? Pues claro, mujer. ¿Cómo vamos a celebrar un cumpleaños sin tarta? Luego te llevas lo que sobra y así también la prueba África. Ahora vengo, voy a bajar al perro. Madre mía, ¿de dónde sale tanta agua? Uy, la puerta de don Emilio. Don Emilio, abra, que soy Rosario. Don Emilio. Este hombre no contesta. Puri, ¿tú tienes la llave de la casa de don Emilio? Está saliendo agua por debajo de la puerta y no me abre. ¿Qué dice? Este hombre... Venga, vamos, vamos corriendo. Mi carro me lo robaron. ¿Pero qué hacéis? ¿Ya no se acostumbra a tocar la puerta en este edificio? Don Emilio, ¿qué ha pasado? Nada, que estaba limpiando un poco la casa. ¿Limpiando? Pero si hace 2 minutos salí agua por debajo de la puerta y le he llamado y no me ha abierto. ¿A mí? Seguro que estás confundido de puerta. Venga, don Emilio, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, ¿de dónde sale este agua? Pero oye, ¿dónde vais? Que nadie ha invitado a pasar, y menos al perro. Mira, el agua sale debajo del baño. Uy, sí, pero ¿cómo está todo esto de agua? Tiene pinta de que se ha dejado el grifo abierto. ¿Pero qué decís? Venga, venga. Fuera de casa que tengo muchas cosas que hacer. Cada mochuelo a su olivo. Tranquilo, don Emilio, que ya nos vamos. Déjame que te ayude a recoger esto, Emilio. Que no, venga. Hala, hala. Luego nos vemos para la cena. Este hombre me tiene cada día más preocupada. Yo creo que ya no está bien para vivir solo. Y lo de este país con las personas mayores es alucinante, ¿eh? Es que este tipo de ayuda no sirve para nada. Bueno, si solo fuera por las personas mayores. Mi marido está de repartidor y cobra una miseria. Y eso que está día y noche con la bicicleta repartiendo pedidos. Y no nos da para nada. Pues vaya panorama. Estaba pensando, si la cosa está regular en casa, ¿no te interesaría a ti echar una hora en casa de don Emilio? Uy, don Emilio y yo... Creo que no es buena idea, aunque no me vendría nada mal el dinero. Y además, está enfrente de casa. Bueno, ya sabes cómo es don Emilio, se lleva más con todo el mundo. Es su carácter. Ya, ya, pero es que creo que no le caigo especialmente bien. Que no, mujer, ¿qué es así con todo el mundo? Si a ti te interesa, yo me encargo de hablar con él. Pero yo no me puedo comprometer por mucho tiempo. Estoy pendiente de la salud de mi madre. Está muy enferma y quiero ir a verla a Colombia. Bueno, tú no te preocupes, que vamos viendo ya sobre la marcha. Yo te aviso. Vale, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias por avisarme. ¡Pascuala! ¡Qué grata sorpresa! ¡Qué debo el honor! Que me he enterado de tu caída y llevo muchos días sin verte por el bar. Quería saber qué tal te encuentras. Pasa, pasa, por favor, mujer. Me tenías que haber avisado para recibirte como Dios manda. No te preocupes, hace años que nos conocemos. No me voy a asustar por ver un poco de polvo en los muebles o un poco de agua en el suelo, que ya me han contado. Madre mía, ¿cómo vuelan las noticias en este edificio? Ya sabes que mi hija Puri se preocupa mucho por ti. Quiere que estés bien. ¿Solo Puri? ¿Qué causas tienes, Emilio? Y sí, yo también me preocupo por ti. Y justo de eso quería hablarte. Vamos a sentarnos. Ay, miedo me das tú y tu hija jugando en el piso, papá. De estas cosas sabe una. Y ya va siendo hora de que alguien te ayude una hora en casa. Aunque esté el bar, habrá que variar un poco la dieta y comer como Dios manda el día que Puri cierra. Además, estaría bien que también te echaran una mano para limpiar, lavar la ropa. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que venga alguien aquí a toqueteármelo todo? Pero Emilio, que podrían ser una hora suelta. Es solo para que te echaran una mano. Y más ahora, con la pierna así como la tienes. Uf. Ya sabes que a mí no me gusta meter a desconocidas en mi casa. Bueno, ¿y si la conoces, cambiaría el escenario? Mujer, sí, si fuera conocida, pues no habría problema. Pues solucionado. Mañana viene Rosario. ¿Cómo? ¿Rosario, la colombiana? No, no, no. Espera, espera, por favor. Que me estás liando, como siempre. Yo me refería a alguien conocido, no a la vecina. Pero si la conoces, vivís puerta con puerta. Y a ella le vendría muy bien echar una orilla. Oye, pero es que yo no soy una ONG. Además, no creo que me dé para pagarle con mi pensión. Pero Emilio, que serán solo una hora. Además, si no te llega, yo puedo ayudarte. Por favor, Pascuala. Faltaría más que aceptara dinero tuyo. Y menos para eso. No, no, ni hablar. Venga, Emilio, piénsatelo, por favor. Hazlo por mí. Así estaré más tranquila. Ay, de verdad, Pascuala. ¿En qué líos me metéis tú y tu hija? Si lo hago, ya sabes tú que es por ti. Fenomenal. Gracias, Emilio. Tú no te preocupes, que yo me encargo de hablar con Rosario. Bueno, me voy, que Puri me está esperando. Bueno, no tarde mucho en venir, Pascuala, que sin ti no sé qué hacer. ¿Sí? ¿Quién es? Policía, señora. Abra. Hacía tiempo que en el diccionario de las palabras vacías le llamaban vivir a cargar con la vida. Extraviado el sentido, fugadas las bulerías, ahogando en Lexatín la tormenta de los días. Cuando llegó la carta del juzgado, sentiste que para siempre la vida a ti te había dado de la... Ya no estás sola es una radionovela ideada, escrita e interpretada por el grupo Transmedia de Stop Desahucios Granada 15M. En orden alfabético: Adriana Osorio, Armando González Martín, Aurora Álvarez Pinguer, Loli Reynosa, Luz, Manuel Sánchez, María, Mari Reyes Puertollano, Pepe Córdoba, Ros Ruiz, Rocío García Soto, Rosa Gómez, Rosa Tobar. Grabación y edición de Darío Ranocchiari. La canción de la entradilla es Derrota de Soledad de Democracy con Javier Ruibal. Ya no estás sola ha sido realizada en Granada en el local de La Ribera. Para más información búscanos en la web de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada o en www. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina.